Es tu hora de dar la hora en el portal del web. Buenas tardes. Dame tetotas, perdón, estaba leyendo el diario. ¿Qué quiere, señor? Aquí estamos, pues. Bueno, tengo ubres. ¿No me notas nada raro? No. Está más tetón. Sí. ¿Está gordo? ¿Me operé? ¿De qué se operó? Ahora soy un perro. ¿Es un perro? Sí. ¿No me logra ver? Sí, veo una cola que se pegó con scotch y una oreja de peluche. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, son de mentira, son de verdad. A ver. Oiga, de verdad. ¿Y por qué se quiso operar de perro? Porque usted me ve de perro, no quede bien, ¿no? Sí, parece perro. No se burle. No, le pusieron hasta bocicito negro. Es cómico. Sí. Uh-huh. Fue árduo. Se parece un amigo mío a Black. Me dan ganas de pegarlo en el álbum Narigones. Fue árduo la labor del médico. En el basurita. En el basurita. ¿Cuánto se demoró la operación? 17 días. Dame te tocas. 17 días. 17 días. Lo más terrible fue cuando me enseñaron a caminar en cuatro patas. ¿Se ganó algún premio? Sí. Y ahora quiero comprar calcetines porque con el invierno me da frío, con el otoño. Sí, pues no ha llegado todavía. Tanto feo el día, ¿sí? Está como, invernal. Además que parece que yo soy, en la vida de perro, hijo de mi hermano. Sí. Porque tengo hartos defectos. Tengo un testículo. Ya. Y no camino, salto. Como si fuese Pepe Le Puf. Sí. Mire qué bonito. ¿Y a dónde va a llamar? A calzado. ¿Zapato para perro? Para mí. ¿Para usted? Sí. ¿Sabe cómo me llamo? ¿Cómo? Magnum. Magnum le pusieron. Sí. ¿Usted se puso así o le puso así el dueño? Yo me puse Magnum. ¿Y él? No, él es humano. ¿Andaba conmigo? No, pues este se llama Jorge. Él me operó. ¿Yo? Sí. ¿En qué momento? Pues no, si doctor, ¿por cómo la operé? Tampoco. ¿Estabas acá en el negocio? Yo corto el fiambre acá, ¿no? Me puso una... ¿Cómo se llaman? ¿Las que se meten? Ubre. No, las que se meten. Silicona. No, no, no. ¿Los insectos que se meten? ¿No son insectos? ¿Unas babosas? Sanguijuela. Sanguijuela. Sanguijuela. Con eso me operó. ¿Lo operaron con sanguijuela? Me operaron con sanguijuela. Adelante, sanguijuela. Sanguijuela. Sanguijuela. Yo tuve que buscarla. Oiga, ¿dónde está llamando? A calzado. En Quilicura me vendían sanguijuela. ¿Ves? Había un lugar donde vendían, ¿no? En este tiempo ya no hacen sanguijuelas como antes. Pero si son bichos, ¿cómo lo van a hacer? Si lo hacían. No lo hacen, se caen de los árboles. Yo me acuerdo que Ovalle para adentro. ¿Ya? Hacían a 5 pesos. ¿Cómo van a hacer si son bichos? Son insectos. Viven en zonas húmedas. Claro, en los lagos. Cercano a los ríos, lagos. Yo crié uno, no era mío. Le pagué hasta los estudios universitarios. ¿En serio? Tío, cae ese tele, hombre. No hay nada como una sanguijuela educada. ¿Sabes? ¿Aló? Sí. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Estoy llamando a Pelis, ¿no? Sí. Ah, qué bueno. Es la empresa que siempre me ha acogido a mí y a mi familia. Ah, qué bueno. Yo tengo siempre una buena opinión de ustedes porque nos han sabido entender por años. Ya. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Con quién hablo yo? Usted habla con Dionisio. ¿Usted cuál es su nombre? Darwin. Darwin, qué gusto poder hablar contigo. Yo soy de los primeros clientes. Ya. Mira, te voy a hacer un pedido, ¿es posible? A ver, un poquito. Claro, señor. Qué horrible. ¿Mi hermana? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Con quién hablo? ¿Hablo con Darwin? ¿Con quién hablo yo? Con Dionisio, señor. ¿Dionisio? Sí. Ya. Yeah. Usted habla con Patricio. Don Patricio, qué gusto poder hablarle. Igualmente. Mire, le comentaba a Darwin que yo soy un cliente de años de esa tienda. ¿Cuántos años? Por lo menos 4. Por lo menos 4. A sí. Ver, ¿cuánto tiempo ya pelea acá en Chile? No lo sé, señor. Pero conozco yo al señor Cifuente. ¿Al señor Cifuente? Sí. Ya. Oiga. Diga. ¿Le puedo hacer un pedido a usted? Pero encantado, pues. Mire, yo me operé y ahora soy un perro. ¿Ya? Entonces necesito poder tener calzado para perro. Ya, bueno, y creo que vamos a tener que hacer un periodo especial para que traigan calzado de perro, porque no tenemos. Momentáneamente no tenemos. Todavía no tiene. No, todavía no tenemos. Pero ustedes lo hacen a pedir. Pero si usted lo pide, si usted cliente hace 4 años de aquel baile, cuando llega como 3 más o menos, bueno. Me confundo, pues, si no me arrete. Además que ahora de perro poco entiendo. Ya. No, pero no se preocupe, nosotros vamos a hacer un... ¿Usted entiende cuando ladro? Porque me ha contestado todo mi ladrido. Ya, me imagino. ¿Cuál? Me imagino. ¿A ver qué entiende? Claro. ¿Dónde aprendió? ¿Dónde aprendí? ¿A hablar perro? En Peile, pues. ¿Me enseñen ahí? Claro. Ahí está mi hermana, que va en la mitad de la operación. Claro. Claro. Salude a mi padre. Bueno. Dígale hola. Y mi papá. Aló. Aló. Aló. ¿Aló? ¿Sí? Usted ahora, A ver. Ladre. No puedo. Me faltan los dientes. Ah. Bueno, en el último semestre le dan los dientes. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Así con los peluquitos? Sí. Ya. Yo le di educación a una sanguijuela. ¿Ya? Le pagué la universidad. Ah, qué bueno. ¿Cómo está? Está bien, pues. ¿Y usted? Más o menos. ¿Haría algo así? ¿Por qué no? Le presento a mi señora. Pregúntele algo. Por favor. Esto es como los Sex Pistols cuando estaban en decadencia, güey. ¿No? ¿Aló? Este es como un documental. ¿Sabes? Claro, podríamos ir a... Esto es una pena, güey. ¿Sí? En el caso que era el día, güey. ¿Será el día? El día. ¿Zombie? Está hablando zombie. ¿Qué hace Pilín? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Usted habla como perro? ¿Aló? ¿Aló? ¿Está a hablar como perro o no? No. No. Ah, pero yo soy un perro, entonces me entendió. ¿Usted qué hace ahí usted en Baileys? ¿Baileys? ¿Es secretaria? Sí. Sí. Ah. Pégase un... Un ladrillo. Parece que no hay nada que hacer ahí. No. Yo soy un perro. Ah, ya. ¿Y no te arañaría la espalda? No. No. Para nada. Quedemos pegados. Te moldería el cogote. ¿Qué más hacen los perros? Van a escarbar basurero. Te invito a la noche a un carrete a escarbar basurero. ¿Qué? Te invito a perseguir auto. ¿Estáis bien aburrido? Sí. ¿Estoy perseguido auto? ¿Has perseguido auto? No. ¿No? Ahora en otoño es rico por la avenida Santa María. Por mi cuña máquina. Ya. Oye. Dime. Tengo un hueso escondido. Sí. Cómete, loco. Que te lo quiero convidar. No, gracias, yo no necesito. ¿Grande? No, gracias. Es de una tibia de vaca. Yo tengo 3 marraquetas con queso. Es una tibia de vaca. Oye, ¿vamos a hacer perrito? No, gracias, hágalo solito nomás. ¿Solita? Sí. ¿Pero tú eres perrito, dijiste? No, hágalo solito nomás. Ya me hice 3, po. Oye. ¿Qué? Ah, ¿sabes qué? Voy a lamerlo poquito. Tengo la punta verde. Voy a lamerlo poquito, me aburrí. ¿Tú? ¿Qué vamos a hacer? Háblale del perro. No. Tú, zombie. Hay un caballero que pone ahí, a la salida del metro Baterano, se pone con puro perrito así, en uno como colchoneta. Vamos para allá, weón. Lo mejor de todo es que no corta. No, pues sí, está ahí. ¿Aló? ¿Aló? Qué perra que es la vida, ¿Aló? Sí, dime. Dame tetotas. Dame tetotas. Wow. Wow, wow, wow. Dime perra. Wow, wow, wow.